ese momento cuando te conocí. ¿Cómo puedo olvidar? Si yo contigo conocí el amor. Tú llegaste a mí y supe que eras lo más justo para ser feliz. Solo deseaba morir cuando no estabas en mí. Hoy te doy gracias, Señor. Solo deseaba morir cuando no estabas en mí. Hoy te doy gracias, Señor. Estoy enamorado y solo te canto a ti. Es que puedo gritar que eres el dueño de mí. Solo tú, solo tú, Señor, le has devuelto la vida a mi corazón. Hoy en mi oración pido estar siempre contigo y disfrutar de tu amor. Más grande que el camino y el espacio existido entre la luna y el sol. Solo tú, solo tú, Señor, le has devuelto la vida a mi corazón. Solo tú, Señor, le has devuelto la vida a este corazón. Le has devuelto la vida a mi corazón.